lo so sì, ma l'interpreto come ha vuelto a confundir. Me he gastado dos cuadernos con lo que ya te escribí, reinventando las excusas por estar detrás de ti. Vivo al pie de tu ventana. Ese beso, ese silencio no me deja presumir. Es lo mío, es lo ajeno, tengo un mal sin describir. Quítame la incertidumbre, la ansiedad, el descontrol. Ábreme tu corazón. ¿Cómo saber si no te tengo? ¿Cómo saber si te perdí? ¿Cómo saber si es un sueño, una ilusión que vive en mí? Tu partida o tu llegada, el tenerlo todo, nada desde que te conocí. ¿Cómo saber si no te tengo? ¿Cómo saber si te perdí? ¿Cómo saber si es un sueño, una ilusión que vive en mí? Que sé que sigue ahí. Es la hora de ser claros, dar la vuelta, ven aquí. Oh, no sé si tomaste en serio las palabras que te di. Fue muy rápido, lo siento, me obsesionas y es así. Voy tejiendo coordenadas, hago planes por un sí, pero debo irme muriendo aquí. ¿Cómo saber si no te tengo? ¿Cómo saber si te perdí? ¿Cómo saber si es un sueño, una ilusión que vive en mí? ¿Cómo saber si estás allí? ¿Cómo saber?